Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, abrimos la palabra para meditar, pensar, reflexionar. Padre, que la exposición en esta hora no sea una disertación de datos que queden solamente como conocimiento general. Permite, Padre, que la exposición de la palabra llegue al corazón, llegue a la mente, se tomen decisiones concretas, nos refuerce tu Santo Espíritu para actuar según tu palabra y dejar evidencias de la fe en ti, en nuestra descendencia. Ayúdame, Señor, a hablarles a mis hermanos y hermanas, tus hijos, tus hijas, con propiedad. No busco, Señor, ser del agrado de ellos, sino que tu palabra sea la que rija, corrija nuestras vidas familiares y personales. Padre, toma esta palabra, es tuya. Ayúdame a explicarla con claridad y con seriedad. Que quede esta, Señor, exposición dominando nuestras vidas el resto de nuestra existencia. Gracias, Dios. Padre, con el perdón de nuestros pecados, Señor, nos damos la tarea de meditar tu palabra. Señor, ayúdame a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Invito a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6. Estoy preocupado por el alto índice de depravación en el mundo y en la juventud, en la adolescencia. Me han pedido dar una exposición sobre ahora en tiempos violentos el área de la sexualidad. Me pidieron que ingresara yo a internet. Me pidieron los jóvenes en donde voy a participar ciertas páginas que las revisara. Me sorprendí. No soy yo dado a estar metido en perdiendo mi tiempo en internet, menos chateando y cosas de ese tipo. Apenas hice teclear. Quizás yo soy de la generación pasada. ¿Cuánta información, estimados padres de familia, corre por tu casa y por mi casa? Cerramos la puerta, tenemos el cerrojo, pero hay una puerta abierta que entra a sus anchas. Es el asunto de la computadora. Cuando trabajan en el seminario, dos computadoras para uso de los estudiantes. Cada dos meses que llegaba el técnico para revisarlas, el informe era el mismo. Se había accesado a páginas. Interesante fue que en una reunión que había ahí de consejo y de pastores, las máquinas estuvieron a disposición de los ancianos de iglesia. Pastores había como tres, ancianos eran como unos 16. La cantidad de páginas que bajaron. Oh, hermanos. A partir de este encargo de ponencias, tengo que tener yo que exponer el día de hoy. Mi cabeza ha hecho un revuelto. He dormido entre 4 y 3 horas pensando nada más el asunto. Veo a mis hijos, veo a los jóvenes de Chona. ¿Cómo se está metiendo el pecado? Millones y cantidades inimaginables. Vuelve, hermanos, la sentencia de la Biblia. Preocupamos porque nuestros hijos se sepan la tabla del 6, del 7 y del 9 y se las repetimos y se las repetimos y se las repetimos y hasta le pagamos a alguien para que se las enseñe y se las exigimos. Hace unos domingos el hermano Eliel preguntó que quién se sabía los mandamientos. ¿Estás por nervio o por alguna otra situación? Hubo uno. Agradecido. Ya sabemos dónde se encuentra. Pero esto decía el hermano Eliel, eso es preocupante. Pero ya hoy veamos el caso en Deuteronomio 6. Te invito a preocuparnos más y a perder el sueño orando porque ese hijo y esa hija que tú tienes, ese nieto y esa nieta que tú tienes, a expensas de información y de tendencias que ahora se toman como normales. Deuteronomio 6 comienza el versículo número 4 con la palabra oye. Hace algunas exposiciones atrás les decía, hermanos, que somos el producto de lo que oímos. Somos el producto de lo que oímos. Oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Por la manera en cómo convivimos, por la manera en cómo hacemos nuestras fiestas, por la manera en cómo son nuestras tradiciones, se puede dar evidencia y tememos o no tememos a Dios. Hace poco uno de los jóvenes que se iba a casar, directamente le dijo: yo espero que en tu boda no haya alcohol. Poco haya una conducta que no merece que la dé a Dios y que tú le ejerzas. Al contrario, le digo a esa pareja: no me invites a participar en la invitación de tu boda, por favor. Tengo bien el novio. ¿Qué tengo padrino de? Invitas a participar en algo así. Voy a decir lo que dice la Biblia: maldito seas, porque estás cayendo en el pensamiento de Israel, que dice la Biblia que adoraban a Dios, que temían a Dios y adoraban a sus padres. Ten cuidado, hermanas y hermanos. Las próximas fiestas que a ustedes les toque hacer, participar, coordinar, cuidado, tengan mucho cuidado. La presencia y la influencia de una iglesia evangélica como esta ha ido de más a menos. Porque el testimonio en Cristo Jesús no es preocupante tanto aquí, aquí todos nos hermaneamos. No es afuera. Más, ya hasta ustedes saben el dicho, ¿eh? Que se vaya el pastor y comience la pachanga. Pero ese dicho solamente lo he escuchado aquí. Y les digo, hermano, que es lamentable. Si esta continúa así, la conducta cristiana de tus hijos y de tus hijas será una conducta no agrade a Dios, y estaremos entregando tu hijo y mis hijos, los estaremos entregando en las manos de un Dios consumidor y de un Dios vivo. Y que dice la Biblia, dura cosa es caer en manos de un Dios. Cuando aquel hombre llamado Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, fue una decisión rotunda, hermanos. No era nada más que iban a comprar una Biblia, iban a tener calendarios evangélicos ahí en su casa y uno que otro cuadrito por allí, y por allí sentencias artísticas, souvenirs que tenían que ver algo con la fe, nada de eso, hermanos. Era una decisión desde adentro hacia afuera. Miren lo que dice el texto. La primera cosa, hermanos, de la evidencia, esto es el oír. Oye. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Óyelo. Óyelo. Ama a Dios y respeta a Dios dentro del templo y fuera del templo. Enséñale esto a tus hijos, serán beneficiados. Enséñaselos. No pienses romper el glamour de la élite de Xonacatlán. Invitamos al que tenía la dirección, más gracia, ese va a dirigir. Vamos a invitar al que predique, el que tenga más toque, ese va a predicar. Vamos a poner a ministrar que tenga más cercanía a Dios, ese lo va a hacer. Vamos a poner a tocar en el conjunto allá en el baile, el mejor, ese va a ser. Vamos a invitar al show, a este va a ser. Cuidado, mucho cuidado. Ustedes y yo no le enseñamos a nuestros hijos a respetar a Dios. Nadie. Te pido en el nombre de Jesús que ejerzas tu autoridad como padre, como abuelo, como patriarca de una familia y digas, esto se va a hacer así para la honra y gloria de Dios. Si te ganan en el partido, porque la gente se va más hacia el placer, ¿verdad? Y la familia es más poderosa, ya no quedó de ti. Has hablado. La sangre de ellos no será sobre ti, dice la Biblia. Pero la primera cosa que dice aquí, oye, oye esto, hermano, óyelo. Yo creo que a los oídos de los pastores, de hermanos que pastorearon aquí y ahora no están, tienen cada anécdota de estas situaciones. Oye, oye. Dice la escritura, la segunda cosa, versículo número 5, ama a Dios, ámalo. Yo no sé cómo fue tu matrimonio, el mío no fue así, pero en la situación pastoral me he encontrado jóvenes que se han casado, que se odiaban primero, pues se amaron. Yo no sé qué apreciación tengas tú de la Biblia. Para ti es un libro aburrido, ah, no. Solamente sirve para que lo cargues, es de aquí para acá. La primera condición, la segunda condición es ama a Dios, ámalo, ámalo. Pero si uno lo quiere hacer, ámalo, ámalo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ámalo, honralo, respétalo, reverencia su nombre. Ámalo. Miércoles le decía a los hermanos que tres son las evidencias de un carácter maduro. Y es perdonar y perdonar sin volver a tocar el asunto. Dar y dar generosamente. La tercera es aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra. Cuando un hombre y una mujer llega a estos tres rangos, eran jóvenes y a la isla, perdona y perdona sin estar tocando el asunto. Da y da sin andar publicando lo que da, da y da generosamente. La tercera es, ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Pero esto es una escuela en Dios. Es más, la vida común dice que el que se enoja pierde. Amados, maduren el Señor. Dice el versículo número 6, y es donde quiero poner énfasis. Siguiente 10 minutos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu. Versículo número 7, y las repetirás a tus hijos. Tú no puedes enseñar algo que no esté en tu corazón. No podemos repetirles a nuestros hijos mandamientos que nosotros no guardamos. Y el hecho de que tú no lo guardes y yo no lo guarde, significa que Dios lo vaya a eximir del juicio. El hecho de que yo no lo guarde y no se lo enseñe a mis hijos, y mis hijos no lo aprendan y no lo sepan, no significa que por ignorantes Dios en el día del juicio les va a perdonar y les va a decir: bueno, está bien, pues no te lo enseño. No creas que va a ser el día del juicio como aquellos maestros que, como no enseñaron, llegó el examen de enlace y dice: pues ahora yo les voy a ayudar a resolver el examen juntos, o llévenselo a su casa. He ido a clases abiertas de mis hijos. Exponiendo al maestro cosas y empieza a hacer preguntas para que los alumnos respondan. Me preocupa que mis hijos no respondan. Pongo a pensar: ¿y qué será en el día del juicio? Diga Dios: bueno, ahora fulano de tal, sea mi hijo o mi hija. Puede estar presente o no esté presente ahí. Esté presente. No adulterarás. Era un mandamiento que dije que se tenía que ejercer y tú no lo ejerces. Nunca me lo exigieron. Es más, en la iglesia no estaba yo todo adulterado. Sé que eso era normal, no, no es normal. No es normal eso. No levantarás falso testimonio. Yo, como veo que era la murmuración y hasta estudié la licenciatura en comunicación. Eso era algo muy profesional. Yo no puedo enseñarle a mi hijo y a mi hija algo, hermano, que yo no guardo. El cambio viene desde el corazón, y dice el texto: y estas palabras que yo te mando estarán, que yo te mando hoy, estarán sobre tú, por encima de tus sentimientos, por encima de tus emociones. La palabra. Ábrelo. Pues dice: repetirás. Te vuelvo a decir: yo no puedo enseñarle a mis hijos algo que yo no tengo en él. Por eso les hablaba de la tabla del 6 o del 9. Que se la estás repite y repite. Y te enojas. Chamaco burro, chamaco burro, que no, yo te lo he repetido. Por esa razón, Dios les dice a nosotros, los padres: repíteselas, repítelas, repítela, repítela, repítela. Ama a Dios Ama a tus padres. Respeta el día. No adulteres. No levantarás falso testimonio. No codiciarás. No hurtarás. Repíteselo, repíteselo, repíteselo. Y desde que llegó el evangelio, hermano, nosotros hubiéramos tomado con la decisión de repetírselas a nuestros hijos, de repetírselas a nuestros hijos, de repetírselas a nuestros hijos. Y si nuestros hijos han llegado a hacer algo en el palacio municipal, las cosas entonces tuvieron su efecto. Dice el texto, hermanos, versículo número 12: cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate. Cuídate. ¿Sabes quién te sacó de esa casita que no tenía ni piso y era de adobe? Te caían las tarántulas. Bueno, acá no hay tarántulas, ¿verdad? El guerrero. Estás durmiendo y ¡pum! Ya te cayó una tarántula, un alacrán. Ahora ya están con sus casas de mármol, bien iluminadas, con sus jardines. Llega uno a visitar los hermanos, pero ¿por qué se han alejado de la iglesia? Ya tenemos esposos, tenemos gente ocupada. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate. Cuídate. Y has pasado de la mula a tu primer carrito sedán, y de tus carritos sedán a tu BMW, y de tu BMW a tu. Cuídate de no olvidarte. Si has pasado de tu chocita alquilada de adobe a una adobe propia, a una con albañilería en obra negra, ahora en tu suntuosa casa, en tu artesonada casa, en tu cómoda casa, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. Cuando eras obrerillo y pasaste a ser estudiantillo y después pasantillo y ahora profesional y ahora jefe de personal y ahora gerente, cuídate. Olvidarte. Vas en tu bicicleta prestada, después te compraste la propia y ahora andas en tu suntuosa camioneta, cuídate. Olvidarte. Ese fue el problema de Israel. Y al olvidarse los padres de Dios, se olvidaron también los. Y al olvidarse los hijos, se olvidaron los nietos. Y al olvidarse los nietos, se desbarató Israel. Nuevo Testamento se rescata la vida de una mujer. Segundo libro de Timoteo. Bueno, en este pasaje que leímos, capítulo número 1. Apóstol Pablo habla de una genuina fe. ¿Has visto alguna vez a tu hijo o a tu hija en la adoración y en la alabanza, en la oración, derramar lágrimas? Versículo número 4. Deseando verte al acordarme de tus. ¿Has visto a tus hijos ver ese sentido? ¿O te contenta nada más porque van a alguna actividad evangélica y ya? ¿Has visto a tus hijos y a tus nietos derramar sus lágrimas delante de Dios? Aquí está Timoteo. ¿Quién le enseñó a hacer esto delante de Dios? ¿Fue el pastor? ¿Fue el pastor? Quítate la idea de decirle a los pastores: vaya y hable con mi hijo. Háblale tú. Si tú o usted no es el ejemplo a seguir, hermanos, a nosotros nada más nos atenderán por muy buena educación. Nos aceptarán a tomar el café. Pero la raíz de la fe, la raíz de la fe, hermanos, es usted. La incredulidad de Karl Marx vino por su padre. La aberración de la fe evangélica de Freud vino por sus padres. El apasionamiento de Jonathan Edwards vino por su padre y por su madre. La fe comprometida de Juan Wesley y de Carlos Wesley vino por su mamá, Susana Wesley. Si nosotros los padres no hacemos nuestra tarea, hermanos, lo demás es que seamos exitosos profesionales, comerciantes, políticos o qué sé yo. Yo no hago mi tarea, por demás es que sea un expositor. Loida y Eunice hicieron su tarea y le enseñaron a este muchacho, versículo número 5, le enseñaron a amar a Dios, servir a Dios, y dice Pablo, a tener una fe no fingida. Le hablaríamos una hipocresía, una fe no fingida. Este joven llamado Timoteo tenía una fe genuina. ¿Y cuándo fue cultivada esa fe? Vean ustedes a la vuelta, el capítulo número 3, dice el versículo número 15, 3:15. Desde la niñez has, dijo, ¿saben la división de los libros de la Biblia? ¿Saben las enseñanzas mínimas de los mandamientos? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pero observa el versículo número 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te sabiendo de quién has. ¿De quién aprendió? ¿Del pastor? ¿El apóstol Pablo? De su mamá, de su abuela. Si tus hijos y mis hijos en un momento dado no van a desear querer nada con Dios ni con la iglesia, que hemos colaborado con esos hombres, vamos nosotros. Oh, hermanos, aprovecha la escuela de la vida y de la existencia para enseñarle a tus hijos ¿cómo está obrando Dios? Dios le dice a Israel, y no llegues a pensar que por tu propia mano y por tu propia fuerza has obtenido estas cosas. Oh, hermanos, ¿cómo nos hace falta inculcar el temor, la reverencia, el respeto y la doctrina de Dios? Nuestros hijos y nuestras hijas. No nos preocupemos. No preocupémonos. Una vez le decía a ustedes: no hay ningún solo padre que reciba a su hijita allá en el hospital, la cargue y diga: oh, preciosa bebé, usted va a ser la más grande teibolera del Estado de México. ¿Habrá algún padre que reciba hacia su hija? No llegan esas teiboleras a ser tan famosas, ¿eh?, que ya lo van a hacer deporte, dicen, dentro de 3 olimpiadas. ¿Cómo llegan a ser así? ¿Acaso hay algún padre que vaya y recoja a su hijo de un varón? Ay, mi precioso, usted va a ser el más grande secuestrador del Estado de México. Y si se dejan los más, va a ser usted el rey del sur. ¿Cómo se llega allí? ¿Cómo se llega allí? ¿Ves? Les dije, hermanos, Satanás tiene planes para tus hijos. Satanás tiene planes para mis hijos y para mis hijos. Y la influencia de Satanás entra despacio y sutil. Despacio y sutil. Entra como la humedad cuando va a derribar un poderoso concreto como esto, que no crees que nada le va a hacer. Pero mira qué inteligentes somos, estamos cubriéndole y cubriéndole y cubriéndole, y eso se llama impermeabilizar. Porque una vez que se cuele un poquito nada más de agua, ya tronó todas las inundaciones. El pecado. El pecado está a la puerta, dice la Biblia. Que esta mañana llegues y veas a tus nietos, a tus hijos. Tengo una foto de mi hermano. Yo le llevo a mi hermano 5 años. Somos 2 nada más. Veo, hay una fotografía donde estamos los 2. Yo tengo 9 años, 4 o 5 años. Estamos los 2. Yo estoy con un palo ahí, es que de caballo. Mi hermano está en su. La cámara está enfocada a la sonrisa de mi mano, una sonrisa bonita, de niño sale. Si tú ves ahorita la cara de mi hermano, desde los 18 años en las drogas, 23 años tráfico de drogas, golpizas en el rostro, su cara está desbaratada, su rostro está acabado, su físico está alterado. ¿Y dónde quedó eso? Oh, hermanos, ocupémonos. El Señor nos dice: oye, oye, divino Salvador, oye, Xonacatlán, oye, Jehová vuestro Dios uno es, ama a Dios, guarda su palabra en tu corazón, enséñaselas, repíteselas, repíteselas, repíteselas a tus hijos, repíteselas, no te olvides. Termina la pericopa para que te vaya bien. Vaya bien. Puesto a pensar en este joven piloto de Aeroméxico que lo sorprendieron allá en Barajas. Muchos gramos de droga. Pasión de su padre. Quizás no poder viajar hasta allá. Argumentaciones habrá muchas, pero un día tuvo que haber tomado la decisión. Oh, hermanos, Dios siempre pondrá delante de mí y de tus hijos y de mis hijos los 2 caminos, y Dios nos ayude a nosotros a ser tutores y mentores que les enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios para que puedan tomar buenas decisiones. No piensen que son tan inteligentes que le van a ganar al pecado, que se van a escapar del juicio. Dice el texto: sabiendo de quién has. Punto número 15: has sabido las escrituras. Se dice que Eunice y Loida, posiblemente la abuelita era analfabeta, no sabía leer. Loida quizás sabía leer. Ahora, estaba prohibido que una mujer tuviera las sagradas escrituras. La pregunta es: ¿cómo lo hizo Loida y Eunice para enseñarle a Timoteo todas las escrituras? Por supuesto, llegamos a entender que no es todo esto. Pero lo que le enseñaron, se lo enseñaron. Hermanos, una vez les dije, creo que solamente 2 herencias le podemos dejar a nuestros hijos. Es la fe en Dios. Otra será una buena educación. Fuera de eso, lo que le dejes a tus hijos, se va hoy en día. Dejas la mitad, que sea dueño de la mitad de Xonacatlán, y si no sabe tomar decisiones, va a perder todo eso en un juego de barajas. No sabe tomar decisiones, se casará, se divorciará, y su mujer le quitará la mitad. y después los hijos se lo fraccionarán. Oh, hermanos, la siguiente generación de Xonacatlán, de éxito y el progreso de este municipio, dependerá mucho de nosotros los padres. Dice el texto: y sabiendo de quién has aprendido. Que tu hijo no llegue a decir: no, es que esto me lo enseñó el pastor aquel, este. No, hermano, olvídate de eso. Quien va a tener toda la influencia de enseñarle a las nuevas generaciones debe ser usted. Va a terminar diciendo la primer capítulo. Con esto vamos a orar, para que ahora ya no nada más sea yo sin el sueño, también usted. De la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. En segundo lugar, habitó en tu madre Eunice, y en tercer lugar, habitó en el joven pastor Timoteo. Revisa tu fe, hermana, hermano. ¿Cómo está tu fe? ¿Una fe fingida? Que a la hora de un culto vamos porque no permitimos que se levanten las manos. Yo quiero levantar mis manos. Pues mete tu carta de consistorio: quiero levantar mis manos. Ya en la primera fiesta se ve primero bailando el caballito dorado, ¿vale? No rompas más mi pobre corazón, y ya está. Y ahí se ve. Tú eres de esos. Si tú eres de esas, no te caigo el veinte. Por favor, madura. Maduremos. Maduremos. Los que están en riesgo es nuestra descendencia. Y a Dios no le vamos a llegar con el cuento, es que todos lo hacen. Todos lo hacen. Va a decir Jesús: pues yo no. Yo no lo hice. Y el ejemplo a seguir era Jesús, era. Dice la Biblia: la fe habita. Cuando una casa está habitada, se ven evidencias. A pasar en las casas cuando uno va de visita, hay hermanas que tienen tanta curiosidad. Esos espacios le ponen vida con sus maquinitas, cosas. Miro más a los varones que son detallistas para. Es algo que tienen aquí en Xona, ¿eh? Saben arreglar sus casas. Son casas habitadas. Pero cuando una casa no está habitada, la maleza crece. Una casa que no está habitada, dicen los arquitectos, se deteriora. Y un corazón que no está habitado por una fe en Jesús, se deteriora. La fe habita. Y habitó primero en la abuela. Abuelos que me están escuchando, abuelos de fe, abuelos de ejemplo, abuelas de ejemplo, de decisiones, padres de decisiones. Por lo cual te aconsejo, vives con Dios que está en ti con la imposición. Hermanos, ¿qué es esta palabra? No es un desahogo existencial de Erasmo. Es una preocupación. Digo, está a la puerta. Estás tú y yo, ya ni nos hagas caso, Satanás. Este viejo de 50 años. Está preparando muy bien, los manda a una muy buena escuela. Les da calcetose, están bien vacunaditos, están bien fuertes. A esos son los que quiero. Mis hijas, qué hermosas son. A esas son las que quiero. Dios tiene planes también para tus hijos. Usted tiene planes para sus hijos, pero Dios. Para o nos unimos a Dios Dios lleve sus propósitos santos en la vida de nuestros hijos. O nos desentendemos de Dios. Diablo, no queremos nada. Le hará estragos a Satanás. Oh, hermanos, guarda la palabra en tu corazón y repítesela a Dios. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dice el Señor Jesús, fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar. Oh, nuestra juventud no quiere comer verduras, pero sí quiere comer frituras. Quiere comer, no quiere tomar agua simple, pero sí quiere tomar Coca-Cola. Quiere venir a la iglesia, pero sí quiere ir a una antro o a un baile con unos amigos. No quiere tener un ayuno y oración, pero sí quiere que sean invitados a una comilonga. No quiere pasarse una noche en oración, pero sí quiere pasarse en una pijamada viendo películas y jugando. Así es nuestra carne. Nosotros tomaremos la decisión. Pero yo te exhorto en el nombre de Jesús. Oye, ama a Dios, guárdalo, repíteselas. No te olvides del Señor. Haz de la fe una fe que sea genuina. Revisa, haz una auditoría a tu corazón que sea genuina. Esa fe, enséñasela a tus hijos, aunque sean niños. Concluyo con esto, recordando este pasaje que está en el libro de Hechos 16. Dice la Biblia que Pablo llegó a Listra y encontró a un joven discípulo llamado Timoteo. No encontró a un joven, encontró a un joven discípulo que lo habían disciplinado en la palabra. Dice, a este le dijo Pablo, vamos. Pero como era un bastardo, era griego, no lo habían circuncidado, Pablo lo circuncidó y ha de haber tenido Timoteo como 17 años. Está bien, no tiene padre evangélico, está bien, parece ser que fue dejado al garete. No le importó a la abuela que haya sido un, entre comillas, bastardo. Necesitaba la palabra y le dio la palabra y lo formó. Hermanos, formemos a nuestros hijos conforme a la palabra. Concluyo con esto. Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En el capítulo número 5 dice la Biblia que los hijos de Adán fueron a imagen y semejanza de Adán. ¿Cómo está tu familia? ¿Son nuestros hijos a imagen y semejanza de nosotros? O se están formando imagen y semejanza de lo que dice la Este es gruñón como su papá. Este es alegre como su mamá. Fórmela. Dios. Perdónanos, no hemos sido serios en la formación, hijos. Te he pedido, Señor, ayuda como padre. Muchos varones que están aquí y hoy me escucharon, también al igual que yo te pedimos ayuda. Los hijos no quieren entender. Cuando están pequeñitos, a todo dicen que sí. Cuando están adolescentes, cuestionan. Cuando están jóvenes, se informan y argumentan. Cuando se casan, se alejan. Solamente son simpatizantes. A otros han sido dominados por su cónyuge y ahora ya no profesan la fe. Oh Padre, ¿cuántos estragos ha hecho? aquel pecado, Señor. Te pedimos, Dios, que el resto de nuestros días seamos hombres y mujeres atalayas. Padre, ayúdanos, por favor, poner en práctica tu palabra. Son sus almas, Señor. Son sus corazones. Son sus mentes. Muchos de los que tenemos hijos mayores no entendemos qué pasó. De pequeñitos venían y hasta ganaron concursos bíblicos. Adolescentes empezaron a distanciarse. Los problemas de la iglesia, Señor, te pedimos perdón, porque a veces en lugar de ser bendición somos tropiezo. Ganaron nuestra juventud. Oh Padre, no aprendieron a dirigir, pero qué bien bailan ahora. No sé quién les enseñó. En la iglesia no aprendieron a dar un tema, pero qué bien fuman ahora. ¿Quién les enseñó? Ese no aprendieron quizás a dirigir un canto. Afuera, qué bien saben de bebidas. ¿Quién les enseñó, Señor? Padre, ten misericordia de nuestros hijos y de nuestras hijas. Padre, ten misericordia de nuestros nietos y de nuestras nietas. Padre, los que somos padres con hijos pequeñitos, ayúdanos a ser sabios. Esa etapa de la infancia pasa. Oh Señor, visítanos con tu salvación. Padre, permítenos invertir tiempo orando en tu nombre, porque son hijos, muchos de ellos fueron bautizados. ¿Dónde están? Padre, te rogamos que esta iglesia sea una iglesia de familias completas, alcanzadas completamente. Toma, empodera con tu Santo Espíritu a los abuelitos y a las abuelitas, a los papás y a las mamás. Empodéralos en tu Espíritu Santo y en tu nombre. Háblales a través de los papás y de los abuelos, a los hijos y a los nietos. Y atrae, Señor, atrae a todo ese pueblo. Atráelos a ti a través de las familias. Por Jesús, danos la oportunidad de una iglesia fuerte en las familias para tu honra y gloria. Te pedimos perdón por los pecados y aberraciones que han cometido nuestros hijos. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que ha hecho nuestra descendencia y que no te ha agradado. Te pedimos perdón, Señor, por lo que han hecho nuestros nietos y nuestras nietas y a ti no te ha agradado. Padre, te rogamos, Señor, que tengas misericordia. Los queremos ver en el cielo, los queremos ver en tu reino, los queremos ver contigo, nos queremos ver contigo, Señor. Padre, aviva tu obra. Padre eterno, te rogamos que habites en nuestras vidas, habites en nuestro corazón, habites en nuestra mente, hagas ser ejemplos a seguir, para repetirle a nuestra descendencia, Señor, cómo amarte. Padre, en tus manos quedamos, en el nombre de Dios.